Haciendo la previa a los 24 años del Tigre. 24 años en el cuarteto. Yo tengo 35. No, mentira. Eso. Papi. Papi. Te mando esta carta. Léela. Y ayúdame, papi. Vamos. Pasa. Para Nico. Vamos, Andy, su marido. Andy, mi amor. ¡Fuerza! Tutuca, la gente de tropezón. Hola, papá querido, en esta carta te quiero contar. Yo sé que estás ahí por matar al novio de mi mamá. Pero su novio nuevo hoy me quiso tocar. Yo le conté a mamita que ella me quiso pegar. Te pido que me ayudes, mi querido papá. El padre sin pensarlo se fugó del penal. Al lograr escaparse, él llegó hasta allá. A la mujer y a su novio, él los va a matar. Se escucharon balazos y dijo, hija, ya está. Se escucharon balazos y dijo, hija, ya está. Hija, no sufras más, nada te va a pasar. Nada te va a lastimar. Acá está papá. Hija, no sufras más. Nada te va a pasar. Nadie te va a lastimar. Que acá está papá. Vamos. Nadie te va a lastimar, hija mía. Porque acá está papá. Y papá salió, se fugó y solucionó todo. No llores más, hija mía. Vamos, Luchi. Eso, la gente de Crónica. La nenita llorando se fue a abrazar. Y ella dijo, quédate conmigo, papá. No puedo, hija mía, hoy me vienen a buscar los hombres de azules, amigos de papá. Los hombres de azules, amigos de papá. Anda con la abuelita, ella te va a cuidar hasta que cumpla condena y vuelva papá. No llores, hija mía, eso pronto será. Ahora no tengas miedo, ya nadie más te va a lastimar. Quita de Ferreira. Ahora no tengas miedo, ya nadie más te va a lastimar. Hija, no sufras más, nada te va a pasar. Nadie te va a lastimar. Acá está papá. Vamos. Hija, no sufras más, nada te va a pasar. Nadie te va a lastimar. Y acá está papá. Eso. ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, Luquita! ¡Eh, hola! Ahora me voy con los amigos azules de papá. Pero pronto voy a volver, hija. Por eso te digo así, mi amor. Hija, no sufras más. Nada te va a pasar. Nadie te va a lastimar. Gracias, Mate. Papá. Hija, no sufras más. Nada te va a pasar. Nadie te va a lastimar. Y acá está papá. ¡Ay, ay! que hay más todavía. Eso, vámonos en mí. Che, qué linda fiesta.